Bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Estamos acá en los premios Solé Ascensión de Clubes, aquí en el auditorio de Clarín, junto al amigo José Montesano. Y ya, por ejemplo, tenemos a uno, lo voy a interrumpir, perdón, Estamos con el árbitro elegido esta temporada por los periodistas, por la prensa especializada, Fernando Sampietro. Bueno, me imagino que para vos es una alegría muy importante, ¿no? Sí, sí, es una alegría enorme y aparte no lo puedo creer porque no lo esperaba bajo ningún punto de vista. ¿Por qué no lo esperaba bajo ningún punto de vista? Porque, bueno, por como se venía andando, siempre había elegido el Colorado y... Entonces, ¿El Colorado ustedes? Uno sabe todo lo que representa para el arbitraje argentino en Colorado. Y bueno, no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba, pero estoy feliz. Esto sirve para mejorar, esto sirve, te da un empuje, o eso viene, o es simplemente una caricia o un reconocimiento al esfuerzo. No, esto sirve, y mucho. Hace 27 años que vengo trabajando en esto. Y en nuestra actividad no son... muy habituales los mismos. ¿Y los reconocimientos? Y bueno, este año en especial, con la nominación a la Olimpíada y con esto, es como que primero me pone feliz de saber que estoy haciendo las cosas, todos estos años he hecho las cosas más o menos bien, y además me dan fuerza para seguir. Gracias, pero bueno, disfrutar de la fiesta y disfrutar de los votos que te ha llevado de parte de la prensa. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Fernando Sampietro, árbitro elegido por la prensa, vamos a explicar bien. Estamos transmitiendo en vivo, estamos en Piedras al 1700 junto a José Montesano, Matías Traversa, en la entrega anual de los premios Olé, Asociación de Clubes, que obviamente vota la prensa especializada en esto, y hoy en horas de mediodía se va a llevar a cabo la premiación de todas las personas que han salido votadas por los distintos medios de prensa. José, que está acá al lado mío, ¿cómo te va, José? Hola, Fabi, estamos en distintos teléfonos, le explicamos a la gente, pero estamos a 30 centímetros. Sí. Y a punto de vivir uno de los momentos y de las lindas fiestas que tiene nuestro básquet en un momento especial, donde hay tres semifinalistas en la liga, donde Peñarol ayer logró la clasificación y donde hoy se está definiendo el cuarto semifinalista en el quinto partido televisado entre... Con televisación en vivo y hace, bueno, en un momento especial con Exactamente, ahí están llegando algunos de los protagonistas, ya Matías y José van tomando ubicación, hemos traído los equipos para poder hacerlo de la mejor manera posible. Juan, se bien su cortita, gracias Juancito, buen día. Buen día. ¿Un día de fiesta? Sí, la verdad que sí, esperemos que todo salga bien. Estás muy elegante. Sí, como siempre. Y humilde también. Como siempre. ¿Qué tal, bien todo? Bien, muy bien, muy bien, con ganas de... Bueno, estamos en vivo por Radio Argentina, vamos a transmitir en vivo la ceremonia. Está saliendo para todo el país, así que, bueno, una nueva premiación y es importante. Sí, ya lo creo. Esto rubrica el esfuerzo tanto de jugadores como de cuerpo técnico y dirigencia para ser recompensado de alguna manera con esta premiación. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Juancito Semesuk, el vicepresidente primero de la sesión de clubes. Ahí viene Eduardo Valle, Antonio García, pasan todos los dirigentes. Ahí viene Leo Gutiérrez y Facundo Campazzo, los tenemos justamente entrando, vienen de Mar del Plata directamente. Leo Gutiérrez la agarra a Campazzo y le dice, no le des nota al gordo este salame. Ahí está, y pero nosotros vamos a molestar igual. Mirá, y lo agarramos ante la... Sí, viene la entrega de premio, es uno de los ganadores. Leo, ¿cómo te va? Bien, vos, Gutiérrez, Campazzo son. ¿Son pareja? Somos pareja, dormimos juntos en la habitación, los viajes, todos juntos hacemos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cansado pero contento? Cansado no, pero jugué mucho noche. Bueno, pues en ese viaje y todo eso. Sí. Con sueño más que cansado. Con sueño, pero contento porque el equipo jugó bien, ganamos. Realmente yo estaba preocupado que no habíamos jugado nada bien los tres partidos anteriores. A pesar de haber ganado el segundo, no habíamos jugado bien. y ellos estaban jugando sumamente bien, pero los chicos demostraron, el equipo demostró tener mucha personalidad, mucha mucho amor propio y salió a quemar naves y jugó realmente un partido increíble. ¿Qué te notó como preocupado, como fastidioso por momentos porque las cosas no salían? No estaba fastidioso por el equipo, ni estaba fastidioso conmigo mismo, porque no podía jugar bien, no podía darle ayudar a mi equipo. Jugué solamente bien el primer partido, después la defensa que planteó Weber me molestó mucho, tener siempre un hombre conmigo fue bastante fastidioso, así que no lo pude superar. Si viene ahora Libertad y propone lo mismo, intentar estar más frío en la cabeza y poder ayudar un poco más al equipo, ¿no? Y una gran fiesta porque, ¿cómo lo hace Minervini? Una gran fiesta porque también estuvo el retiro de Juancito Fili, la verdad que la gente, y ustedes también, con Sergio Hernández a la cabeza, le rindieron un homenaje bárbaro. Creo que Juan se merece eso y mucho más, por todo lo que ha dado a la liga, por lo que nos ha dado a nosotros, somos un poco más joven que él, nos ha demostrado realmente un camino para recorrer, una trayectoria impecable, un jugador que se entregó siempre al máximo, se ha cuidado en todos sus aspectos para llegar a la edad que tiene y jugar en el nivel que ha jugado esta temporada. Así que, nada, creo que es poco. Hay que rendirle mucho más homenaje a él, como se le ha rendido homenaje a muchos jugadores grandes de nuestra liga que se han retirado, ¿no? Gutiérrez, que es un hombre récord, ¿va a llegar a los 45 para pasarlo a Juan Espil? No. No sé, ¿eh? No sé, ni ahí, no. No sé, ya, espero poder llegar un poquito a estar como vos para poder seguir jugando. Creo que es imposible. Yo estoy un poquito más banqueteado que él. Yo no me he cuidado tan bien como se cuida él, el jugador que se ha cuidado siempre. Yo me cuido, pero además, los golpes que recibimos los jugadores internos a los que reciben los perimetrales son menos, así que va a ser un poquito más difícil que llegue a los 45. Bueno, Leo, disfruta la fiesta. Ya, un saludo para todos y nos estamos viendo. Chao. La palabra de Leo Gutiérrez. Y José, ya están, por supuesto. Bueno, están tratando de... Jessy, ¿cómo está saliendo esto? Cuando puedas me avisas si está saliendo bien. Estamos acá con el presidente Eduardo Bassi, también está Leonardo Minervini. A ver si podemos hablar con Eduardo, si lo molestamos un poquito. Eduardo, perdón que lo molesté, Horacio. Estamos en vivo para AM570, Radio Argentina, transmitiendo, bueno, esta sesión que para nosotros es muy importante, y también para la Liga Nacional. ¿Cómo lo vive el presidente de la sesión de clubes? Sí. Bueno, la verdad es que este es un evento que desde hace algunos años lo organizamos conjuntamente con la Pistole. Obviamente tiene una tradición. Inicialmente lo hacía la revista Sol Básquet y posteriormente continuó con Olé. Nosotros habitualmente premiamos en la fiesta de fin de año, pero por ahora estamos adheridos a esta iniciativa de Olé y estamos contentos de poder nuevamente premiar a aquellos que durante toda una temporada han demostrado ser los jugadores más importantes, consideración de la opinión, obviamente, del periodismo especializado. En una temporada donde, bueno, se viene una parte final muy buena, hemos tenido quinto partido ayer, tenemos quinto partido hoy, realmente una paridad inmejorable para vender este gran producto que es la Liga Nacional. Sí, salvo en la etapa de reclasificación no hubo barridas, no hubo un 3-0. Lo cual está indicando de que hoy por hoy, antes hablábamos de dos equipos o tres con chances de salir campeones, ahora estamos hablando de prácticamente dos equipos. Entonces, el panorama se hace tremendamente competitivo y hasta me atrevería a decir que de los cuatro que jugaron en la permanencia, por lo menos dos equipos podían darle un susto a los que están arriba hoy jugando. Bueno, Eduardo, gracias y a festejar esta fiesta y felicitaciones, porque esto es realmente muy muy lindo para el básquetbol argentino. Bueno, el básquetbol argentino está pasando un buen momento y creo que el espaldarazo que nos dio ayer FIBA América con la designación de la sede del cuadrangular final de la Liga de las Américas con dos equipos argentinos vuelve a nuevamente ratificar en donde está considerado hoy el básquet argentino en el mundo. Sí, en eso coincidimos plenamente, porque ante las propuestas económicas que había, que eran muy importantes, una vez más se ha confiado para organizar un Final Four, con lo cual quiere decir que nuestra liga está muy bien posicionada, nuestros dirigentes han conseguido logros importantes y obviamente que ellos están confiados de que pueda haber una buena organización. No tengo dudas de que están confiados. Termino de hablar por teléfono con Romay, que vamos a estar como autoridades ahí, porque bueno, presido la comisión de la Liga de las Américas y tengo que estar, pero creo de que no es casualidad de que toda América se fije en Argentina, sobre todo a nivel no solo de selecciones sino también de clubes. Es una satisfacción muy grande que tiene que ser transmitida a todos los clubes que practican básquetbol en la República Argentina. Felicitaciones una vez más. Gracias y hasta cualquier momento. Presidente Eduardo, sí, ustedes me están diciendo, me van... Sí, sí, lo tenés. Paso, dale, métele, José. Bueno, aquí estamos trabajando con Fabi, para que usted tenga todo lo que está pasando, a las 12:22 minutos. Convocatoria a preselección de sudamericano, partido anoche y victoria, 3-2, hablo de Facu Campazzo. ¿Te tomaste un avión? Rápido, premiación y regreso al toque. La verdad que todo rápido, bueno, ayer teníamos que jugar. Nos acostaron tarde por lo que vio la revolución del partido, que no te dejaba parar de pensar. Y estábamos todos contentos. Y bueno, ahora me levanto temprano, viajé en avión. Premiación, comida y bueno, las 6 de vuelta, a Mar del Plata. ¿Qué es tarde? ¿Te acostaste tarde? 4:30. Eso es tarde, sí. Bueno, pero no se puede bajar, ¿no? Un partido que termina a las 12, que te terminaste yendo del estadio, ¿a qué hora? 12:30, 1. Sí, jugamos a las 10 y a las 12:30 salimos del estadio, entre que comimos hizo a las 1:30, 2, y entre que me acuesto y me duermo y estoy a 1000 pasado de rosca, no te dormí más. ¿Agarrás la repe, mirás, la dejaste grabando, no? No la pude mirar, porque me puse bien la peli y me quedé durmiendo, pero generalmente veo la repetición y me pongo a ver los partidos. Bueno, ¿qué análisis se hace del partido? Porque la sensación era que era parejo, salvo aquel primer partido que tuvieron 23 de ventaja, después fue muy parejo y que tuvieron 23 y ganó Weber. El de ayer como que fue distinto, que hubo un cuarto de quiebre y a partir de ahí se dispararon y nunca más se pudo remontar la historia para el equipo Bayern. Sí, por ahí se vio de afuera que bueno, la diferencia, pero creo que nos costó mucho, nos costó trabajo ganar el partido, ganar la serie, debido a que ellos son un buen equipo, juegan muy bien al básquet. Y bueno, ayer, gracias a Dios, empezamos bien el primer cuarto, mejor el segundo, con una buena defensa, defendiendo bien a los estándares de ellos, que son Pepe y por momentos era Juan. Y creo que defendiéndolo bien, ellos a Pepe, más que nada, lo sacamos del partido y pudimos hacer nuestro juego más cómodo. Bueno, me parece que lo empezaron a laburar por ahí, ¿no? Por esto que decís vos, desde la defensa. Sí, Sergio siempre dice, Pepe es la cabeza de la serpiente y para matar a la serpiente hay que sacar el juego a Pepe. Es una frase que siempre la saco de él y bueno, nada, tiene razón y lo hicimos del primer minuto. En el tercer cuarto le ganó un técnico, no estaba cómodo con su juego y eso a nosotros nos hizo muy bien y que el director del partido, porque a veces dirige todo el partido, no esté en la cancha, la verdad que nos ayudó muchísimo también a nosotros. Facu, apareció la mona. También era necesario que aparezca en este momento para ustedes. Sí, ni hablar. Es nuestro máximo goleador después de Leo y lo necesitábamos. Por ahí no estaba punto, pero bueno, estaba defendiendo. Pero nada, necesitábamos el punto de él. Y bueno, gracias a Dios vino en un momento clave, en un momento justo. Espero que nosotros sabemos cómo es él y su estilo de juego, que vamos a tener paciencia y vamos. Tenemos toda la confianza y obviamente vamos a perdonar cualquier cosa porque estamos lo que él puede dar y nada, lo que él dio y puede dar más de lo que dio ayer, y ojalá que nos dé una mano bárbara para lo que viene. Yo siempre te pregunto y digo, bueno, Campazzo, el cara dura, el atrevido, sos un pibe que tiene los pies sobre la tierra, pero te pasan cosas muy fuertes también. Ayer viviste una muy fuerte, marcarlo a Pepe, que Pepe al final te regale su camiseta. Sí, la verdad que, mira, me dijiste y me puse a la camiseta, ¿sí? Primero enfrentarme a Pepe, a Juan, que vos hacía 4 o 5 años atrás yo lo miraba por tele, y bueno, no lo podía creer, y ahora tenerlo enfrente, defenderlo y que me diga que fue un gusto jugar en contra mío, porque lo disfruto mucho, bueno, la verdad que es admirable cómo es de jugador. Trato de cogerle todas las cosas posibles y después que me da su camiseta es un regalo. Bueno, especial también por lo de Juan. Ni hablar, la verdad que estoy también agradecido de haber estado en esa cancha que se retiró, de un gran jugador que fue uno de los mejores del mundo, y estar ahí en el momento del retiro, la verdad que estoy bastante agradecido. Como si todo esto fuera poco, en medio de esta instancia de cuarto de final, de tener que jugar un quinto partido definitorio, aparece la convocatoria a la preselección de sudamericano. Sí, nada, contento también, que te convoquen para una preselección, es lindo, y personalmente he tratado de aprovecharla porque es mi sueño vestir la remera de la selección y defenderlo. La de equipo lo vamos a hacer. Hay que hacerlo, la de equipo, y tenemos un buen equipo de fútbol. Tirame la formación, a ver si los pibes que dicen Core están escuchando, tirame una formación para el equipo. Gutiérrez de arquero. Fabián Pérez de 9 ahí, pero 9, que no se mueva. Yo de lateral derecho o izquierdo, corro, voy, vengo. Telem en el medio. Tato también, puede jugar en el medio. Marcos, muy habilidoso. El Colo atrás, que pegue. Flaco Leiva, acá atrás, que pegue también. Y hasta la Monte lo dejamos en el banco caliente, porque es falta dura mal. Un placer, como siempre. Gracias por el tiempo. Igualmente, gracias. Fabi, bueno, vamos a charlar un ratito con Robert Bach, estamos con Jessica Fuente en el estudio que nos está haciendo el aguante, con Germán que nos está tirando data permanentemente, Matías Traverso trabajando con los equipos. Bueno, lo primero que me surge decirte, Roberto, es qué elegante que estás. Sí, bueno, me gusta hacer esas cosas para que me vean en una manera diferente, ¿sabes? No solo en la cancha con la camiseta y de Libertad. Bueno, y me imagino que estás con un montón de sensaciones, ¿no? Por lo que te pasó, por la risa, por no poder jugar, por dejar a tu equipo, sabiendo nosotros como soy responsable, dejando a tu equipo sin su máxima figura, ¿no? Sí, es muy difícil. Estoy un poquito mejor de ánimo ahora, especialmente porque pasamos a las semifinales. Y es más difícil ahora porque otra vez tocaba jugar contra Peñarol, y eso es algo que yo después que pasó el año pasado. Pero bueno, yo creo que mi equipo va a dejar todo en la cancha y va a ser una buena serie. ¿Tuviste miedo en algún momento por tu vida? ¿Temiste por tu vida? Mi vida, no sé, estaba preocupado porque todavía no sabemos el riesgo, entonces no sabemos qué podría pasar si juega como no jugar. Entonces estoy, sabes, fue una bendición que lo vimos temprano, y no, bueno, estoy tengo un poquito de miedo de cómo tenemos que arreglarlo. Espero que no es nada invasivo, pero bueno, hay que esperar y a ver cómo podemos solucionarlo y cómo puedo llegar a la cancha de nuevo. ¿Cómo sigue esto? Arritmia, hiciste todos los estudios, fuiste al Favaloro, te trataron muy bien, te dijeron que ahora tenés que esperar, tenés que seguir haciendo tus estudios. ¿Cómo sigue? Ahora tengo que esperar. Quieren hacer un estudio más. Y estoy esperando el turno para la semana que viene, y bueno, después de eso me voy a Estados Unidos y también voy a al doctor allá y para solucionar el problema. Hay una arritmia también, hay, ¿sabes? Para mí tengo el corazón que ahora no está funcionando como el normal. Entonces, también tenemos que ver eso, el por qué, y me dijeron, muchas veces nunca sabemos por qué. Pero también tiene que saber si es algo que llevo todo el tiempo o que es algo que recién pasó. Y es probable que estaba jugando con eso mucho tiempo, pero no sabemos. Entonces hay que saber eso, porque también puede ser hereditario. Vos, hasta que no estés plenamente seguro de por qué te vino y cómo estás, no vas a jugar. No. Estoy terminado para esta temporada y bueno, dicen que tengo que descansar también. Es difícil eso, porque si eso es la tema, si yo no hago nada por dos meses y después me curo. O sea, ¿cómo vamos a ver, cómo podemos prevenir eso? ¿Sabes? Si yo hago mucho carga de nuevo, va a pasar nuevo, o, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que tengo que hablar con los doctores y a ver exactamente. Bueno, trata de ponerte bien, trata de estar seguro antes de volver, porque más allá de que nos gusta una cancha de básquet, porque sos un gran jugador, sos una gran persona y es más importante tu vida que el básquet, ¿no? Sí. Y no sé, creo que podemos modificar la regla ahora, porque necesitamos un recambio, ¿no? Este tiempo te va a ayudar de la cabeza también a meterle un poquito de piano, ¿no? Para liberar un poco, ¿no? Sí. Ya estoy en eso. No me mientas. ¿Estuviste practicando algo o no? Sí, porque el lunes recién pasó el cumple de mi mamá. Ajá. Entonces tocaba el feliz cumpleaños para ella. Es fácil, pero bueno, para empezar de nuevo, está bien. Bueno, Robert, ponete bien y ojalá que pronto te veamos de vuelta en una cancha. Y si no, cuídate, porque lo más importante es tu salud. Bueno, muchas gracias. Bueno, Robert Vázquez, José, gracias, Robert. Gracias. Elegantemente vestido, mira lo que es. Mira qué pinta que tiene. Sí, no tenemos chance. Acompaña a todos lados, No tenemos chance con él. Creo que pasado 2 minutos de 12:30 tenemos que meter una tanda. Ahí está, vamos a la tanda con Germán, vamos con Jessica. Continuamos desde Piedras al 1700. Estamos en el auditorio del diario Clarín. Aquí van a entregar en un rato los premios Solé y Asociación de Clubes. ¿Te parece, José? Dale, Fabio, vamos. Sí. Hacelo para mí. Argentina. Espacio publicitario.